Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Chile, la cifra de muertos en el terremoto del sábado superó las 700 personas y se prevé que seguirá en aumento. Más de 2 millones de personas en hogar a causa del sismo de magnitud 8.8, uno de los más fuertes registrados en la historia. Más de 500.000 viviendas resultaron destruidas o con daños severos. Los rescatistas buscan sobrevivientes enterrados bajo los escombros de los edificios derruidos, pero una serie de fuertes réplicas han dificultado los esfuerzos de rescate. El sismo provocó daños generalizados en hospitales, escuelas, calles y demás infraestructura. Funcionarios informan que las casas de adobe fueron las más perjudicadas y que las poblaciones indígenas son las que corren más peligro. Un tsunami provocado por el terremoto causó más daños en algunas zonas sureñas de Chile. El sismo se produjo 2 semanas antes de que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, termine su mandato. El domingo, esta anunció una serie de medidas de emergencia. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo que estamos ante una catástrofe de tal magnitud impensada que provocó daños que va a requerir de gigantesco esfuerzo mancomunado de todos los sectores del país, privados y públicos. La verdad, no solo ahora, sino que, por cierto, en un tiempo bastante importante por delante. Estamos frente a una emergencia sin parangón en la historia de Chile y en la que se necesitan respuestas rápidas y urgentes. The Washington Post reports the recent U.S. assault. El Washington Post informa que el reciente ataque estadounidense a la región afgana de Marjah es un preludio de campañas militares mayores. Altos funcionarios del gobierno de Obama afirman que Estados Unidos ha comenzado a planear una ofensiva mayor y más compleja en Kandahar para este año. 11.000 efectivos estadounidenses y afganos combatieron en Marjah, en la mayor operación militar conjunta de Estados Unidos y la OTAN desde 2001. La ciudad de Kandahar es 10 veces mayor que Marjah. El presidente Barack Obama refrendó una prórroga de un año de diversas disposiciones de la ley patriótica luego de que el Senado abandonara los esfuerzos de reformar la polémica ley. Grupos defensores de la privacidad habían reclamado al Senado que volviera a redactar el artículo 215 del proyecto de ley que permitía al gobierno acceder en secreto y sin orden judicial a una amplia gama de archivos empresariales privados sin orden judicial. Pero los senadores demócratas no lograron reunir los votos suficientes para volver a redactar la ley. Otra disposición denominada cláusula del lobo solitario, que es objeto de disputas y que permanece en la ley, permite que el gobierno escuche las conversaciones telefónicas de personas sin vínculo alguno con terroristas o espías. Documentos del Pentágono recientemente divulgados revelan que las fuerzas militares estadounidenses vigilaron a la organización Planned Parenthood, paternidad planificada, y a un grupo defensor de la supremacía de la raza blanca como parte de las medidas preventivas de seguridad del gobierno en los Juegos Olímpicos de 2002 realizados en la ciudad de Utah. Los documentos también indican que en 2005 la inteligencia militar espió al grupo antibelicista Alaskan for Peace and Justice, pobladores de Alaska en favor de la paz y la justicia. Otros documentos revelan que los militares interceptaron ilegalmente conversaciones por teléfonos celulares de civiles en abril de 2007 durante un ejercicio en Fort Polk, en Luisiana. Los documentos fueron obtenidos por la Electronic Frontier Foundation. Senate Banking Committee Chair Christopher Dodd. El presidente del Comité Bancario del Senado, Christopher Dodd, abandonó los esfuerzos por crear una agencia de protección financiera del consumidor que sea independiente. El presidente Obama había propuesto la creación de la agencia para proteger a los consumidores de los abusos en hipotecas, tarjetas de crédito y otros tipos de préstamos. En su lugar, se prevé que Dodd proponga la creación de una oficina de protección financiera dentro del Departamento del Tesoro. La oficina propuesta por Dodd tendrá muchas menos potestades y no tendría la posibilidad de hacer cumplir normas a los bancos con una cartera de menos de 10.000 millones de dólares o contra operaciones financieras no bancarias, tales como los préstamos contra el sueldo. La decisión de Dodd es vista como una victoria de los republicanos y muchos grupos empresariales que hicieron campaña contra la creación de un nuevo organismo de protección a los consumidores. Unemployment benefits ended on Sunday for hundreds. El domingo, los beneficios de desempleo llegaron a su fin para centenares de miles de estadounidenses luego de que los senadores republicanos impidieran una votación la semana pasada para financiar la prórroga de los beneficios destinados a las personas que ya habían utilizado la cobertura básica de 26 semanas. La votación en el Senado fue bloqueada por una maniobra obstruccionista del senador republicano por Kentucky, Jim Bernin. Mientras tanto, el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes está intentando obtener votos suficientes para la aprobación de un proyecto de ley de empleo por 15 mil millones de dólares. Muchos demócratas progresistas criticaron la norma porque esta se centra demasiado en exoneraciones fiscales que contribuirán muy poco a la creación de puestos de trabajo. La congresista Lynn Guzli, copresidenta del caucus progresista de la Cámara de Representantes, declaró: "Esto no es un proyecto de ley de empleo. Es un error llamarlo así y luego creer que hemos logrado algo". En Nueva York, el gobernador David Patterson se retiró el viernes de la carrera electoral para su reelección en el cargo luego de enfrentar preguntas sobre la improcedencia del papel que desempeñó en un caso de violencia doméstica que involucraba a uno de sus asesores. David Patterson dijo: "Today I am announcing that I'm ending my campaign for governor of the state of New York. En el día de hoy, anuncio que estoy finalizando mi campaña para ser electo gobernador del estado de Nueva York. En los últimos días he visto con claridad cada vez mayor que no puedo presentarme a las elecciones e intentar dirigir los asuntos del estado al mismo tiempo. En este momento el estado de Nueva York necesita un líder que pueda dedicar todo su tiempo a este servicio". El New York Times reveló la semana pasada que el gobernador Patterson habló con una mujer que había acusado de agresión a uno de sus asesores más importantes. Luego de hablar con el gobernador, la mujer no compareció judicialmente y su caso fue desestimado. The Wall Street Journal reports at least two of the 26 suspects. El Wall Street Journal informa que al menos dos de los 26 sospechosos buscados por la policía de Dubái por el presunto asesinato de un alto líder de Hamas aparentemente ingresaron a Estados Unidos poco después del incidente. Se dice que uno de los sospechosos ingresó a Estados Unidos el 21 de enero, un día después de que se encontrara el cuerpo sin vida de Mahmoud al-Bahjouj en una habitación de hotel de Dubái, territorio situado en los Emiratos Árabes Unidos. El jefe de la policía de Dubái dijo que está 99% seguro de que la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, está detrás del asesinato. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución el viernes que exige que Israel y los palestinos lleven a cabo investigaciones imparciales sobre los crímenes de guerra cometidos durante el ataque israelí contra Gaza el año pasado, documentados en el informe Goldstone. Estados Unidos, junto con Canadá, Nauru, Panamá, Macedonia y Micronesia, se unieron a Israel para votar en contra de la resolución. El embajador adjunto estadounidense, Alejandro Wolf, reiteró la opinión de Estados Unidos de que el informe Goldstone está plagado de errores. Alejandro Wolf dijo: "Previamente hemos notado defectos que incluyen el enfoque desproporcionado en Israel, las conclusiones negativas que saca sobre las intenciones y acciones de Israel, el no lograr manejar adecuadamente la naturaleza asimétrica del conflicto de Gaza y no atribuirle la debida responsabilidad a Hamas por atacar deliberadamente a civiles y por asentarse y llevar a cabo sus operaciones en áreas urbanas densamente pobladas por civiles". El observador permanente de la Autoridad Nacional Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, criticó a Israel y exigió que se tomaran medidas. Riyad Mansour dijo: "Acting above the law. Israel actuó por sobre la ley, infligiendo un sufrimiento y una devastación incalculables al pueblo palestino. Ha reprimido durante más de 4 décadas en el territorio palestino ocupado, inclusive en Jerusalén Oriental, y ha socavado gravemente la aplicabilidad y la credibilidad de las leyes internacionales. Ya es tiempo de poner fin y cambiar este patrón de comportamiento destructivo, escandaloso de Israel. Y eso empieza por asegurar que se responsabilice a los culpables, castigándolos por perpetrar crímenes de guerra contra civiles inocentes, y asegurar que haya justicia para todas las víctimas de los crímenes". En noticias de Egipto, el ex jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El Baradei, dijo el sábado que aún no ha decidido si se postulará a la presidencia y se enfrentará a Hosni Mubarak, quien ha gobernado este país desde el año 1981. El Baradei ha establecido condiciones estrictas para la candidatura a la presidencia, entre ellas una enmienda constitucional para que los independientes se postulen y un monitoreo internacional. Mohamed El Baradei dijo: Mi mayor prioridad y mi meta básica es que Egipto tenga un sistema democrático. Si yo me postulo o no es un asunto secundario. Y como he dicho anteriormente, únicamente me postularé si las personas se unen a mí y quieren que me postule a la presidencia. Si seré un buen presidente o no, se verá si me postulo y las personas juzgan el desempeño. En Haití, massive flooding has killed at least 11 people in Lake. En Haití, grandes inundaciones provocaron la muerte de al menos 11 personas en Lekeis, la tercera ciudad más importante del país caribeño. Las intensas lluvias provocaron que se acumularan más de 1.500 milímetros de agua en Lekeis, causando inundaciones en el hospital y la prisión de la ciudad. Esta ciudad no había sido afectada de gravedad por el terremoto del mes de enero. La Organización de las Naciones Unidas anunció que se nombrará a una comisión independiente de científicos para analizar el funcionamiento del principal panel científico sobre el clima del mundo, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC por su sigla en inglés. El IPCC fue criticado por los escépticos del calentamiento global luego de que se encontraron algunos errores en su informe de 3.000 páginas del año 2007. Mientras tanto, el Premio Nobel de la Paz, Al Gore, respondió a los escépticos del calentamiento global. En un editorial publicado en el New York Times, Al Gore escribió: "Yo sinceramente desearía que la crisis climática fuera una ilusión, pero lamentablemente la realidad de los peligros a los que estamos expuestos no cambió porque se hayan descubierto al menos dos errores en los miles de páginas de trabajo científico meticuloso realizado durante los últimos 22 años por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático". In news from West Virginia, a federal judge. En noticias de Virginia Occidental, un juez federal emitió un mandato judicial preliminar a favor de Massey Energy para impedir futuras protestas en las minas de carbón de esta empresa por parte de opositores a la explotación carbonífera en la cima de las montañas. Massey demandó a 5 manifestantes en enero en un esfuerzo por detener una serie de acciones de desobediencia civil en contra de la empresa. And the Center for American Progress. Y el Centro para el Progreso de Estados Unidos anunció que el ex zar de trabajos ecológicos de la Casa Blanca, Van Jones, dirigirá la nueva iniciativa de oportunidad ecológica de este grupo de expertos. Jones renunció a su puesto en la Casa Blanca hace 5 meses tras convertirse en el blanco de lo que él describió como una campaña de difamación despiadada. El viernes, Jones hizo una de sus primeras apariciones en público desde su renuncia cuando habló en los premios IMAGE de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP, por su sigla en inglés. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.